Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos en este primer día de especial de predicciones, rituales y ceremonias. Y acá estamos con Rosy Claire Cantos, a quien siempre es un gusto enorme tenerla por acá. Rosy, qué gusto estar otra vez contigo, además en el especial. Bienvenida. Mi querida Fairuz, estoy feliz de estar con ustedes en este especial. Además, es un grande honor porque hay grandes noticias que dar. Para mí, como terapeuta, como especialista, es hermoso estar aquí porque este es un año de sueños cumplidos, es un año de auge tanto económico como espiritual. Entonces, imagínate mis dos pasiones en un año cumplidas. Entonces, hay grandes noticias que dar. Rosy, me encanta siempre compartir contigo. Y bueno, el día de hoy nos traes esta información canalizada para la segunda mitad del año, del 2025. Así que, Rosy, bueno, empecemos. Quiero que nos cuentes qué es lo que tenemos. Hablaste un poquitito a nivel económico, social. ¿Qué se está preparando por allí? Bueno, tengo que decirte que comenzamos en el mes de junio. Junio es un mes muy importante porque es un mes donde se fortalece en directo todo lo que es la parte de economía, negocios. Es un mes para iniciativas, es un mes para fortalecer la parte del entusiasmo, los proyectos, porque arranca en la segunda mitad del año. Es un mes donde se promueve mucho la protección, tanto para los negocios como tal, como para las relaciones, tanto para las relaciones íntimas, personales, como para las relaciones de negocios. Esto es la sociedad, y también es un momento donde o se fortalece o se cierran ciclos en relaciones de negocios. Es un momento donde se anticipan ya venturosos vínculos de relaciones. También es un momento importantísimo donde se fortalece y favorece la decisión para comenzar a trabajar la conexión con el origen. ¿Qué quiere decir esto? La sanación de los linajes. Cuando yo digo la conexión con lo ancestral, a veces la gente inmediatamente piensa en terapias chamánicas, lo cual no está mal. Está bien conectarse con lo chamánico porque eso te lleva a conectarte con el origen y la esencia de cada ser humano. Sin embargo, es un mes maravilloso para conectarte con todo aquello que está con tu linaje. Es decir, es importantísimo comenzar a sanar todo aquello que tiene que ver con el linaje, que va más allá de la constelación familiar. O sea, vamos a hablar de las caras del prisma, las activaciones de todos aquellos traumas no resueltos, de estas situaciones de supervivencia heredadas, porque ya epigenéticamente está probado que nacemos con situaciones que vienen en nuestro ADN, que lo hemos heredado, que venimos con creencias limitantes, con patrones repetitivos, incluso con recursos heredados, que no lo hemos visto. Entonces, este mes es precisamente arranca en directo una energía maravillosa que nos permite anclar la energía para trabajar la energía de origen. Y obviamente, bueno, esta información fue recibida tanto Arcángel Gabriel como Arcángel Sandalfón nos mandan a informar que estos son meses maravillosos que favorecen a toda esta energía para arrancar el plantar semillas, ¿no? Incluso, obviamente, también aprovecho para decir que todas las personas que trabajan rituales con granos, es un mes importante para hacer el cambio de los granos, ¿no? Los rituales, todo lo que es rituales de abundancia, bol de abundancia, entreguen ya los rituales a la tierra y vuelvan a comenzar. Porque esto es un acto representativo, psicomágico, porque todos los rituales quedan acá. Y este acto psicomágico incluso ayuda, de acuerdo a la intención que le pongas, a plantar con este entusiasmo los nuevos proyectos, tanto para salud emocional, salud ancestral, y arrancar en directo con toda la energía que se está moviendo en este mes hacia adelante, para el cierre, porque el cierre se prospecta bastante interesante. Y bueno, pues que se vienen también algunas cosas muy bonitas y muy movidas, porque este es un año de caída de todos los paradigmas. Paradigma es todo aquello en lo que habíamos creído, todo eso en lo que el mundo estaba cimentado en un sistema muy interesante de creencias. Y obviamente esto va a provocar un caos. ahora mismo, mientras tú y yo estamos hablando, siempre hay un caos que antecede al orden. Y justamente los movimientos del cielo nos están acompañando ahora mismo que se está debilitando el orden que se había impuesto. Entonces ahorita no queda otra que imponer. Entonces ante la imposición, pues obviamente va a esta rigidez, ¿no? Como que se rompe un poco. Y bueno, pues va a haber algo ahí. El tema, lo más importante ahora mismo es fortalecer esta parte de la armonía interna. Rosy, me encanta siempre que vienes con nosotros porque nos traes un mensaje muy claro y hace un ratito dijiste que es el momento de plantar las semillas, ¿no? De ese cambio. Entonces también lo entiendo un poco como, bueno, el renovarnos, el ser flexibles, acabas de decir, vamos a romper paradigmas. Entonces acá, ¿cuál es la invitación para que este movimiento que ya se está generando, porque nos dijiste que empezaba ahora en junio, no nos lleve, sino que podamos ir con todos estos cambios? Primero que todo, flexibilizarnos, no resistir el cambio, no resistan el cambio. El cambio viene y viene con fuerza. Entonces, vamos a flexibilizar, anclar la energía a la tierra, aceptar la energía entrante, eso es muy importante. Trabajar mucho en el autocuidado, la meditación, entregar el tiempo de descanso para uno mismo. Sobre todo, trabajar el tema autocuidado y sistema inmunológico. Hay algo importante que sí va a trabajar y te lo voy a decir ahora, algo que viene en directo, lo anoté porque fue canalizado y está para la parte de salud. En la parte de salud y bienestar hay, y esto se lo habló también a inicios de año, se lo entregó como una predicción, van a haber nuevos descubrimientos. Esto viene como para el mes de, ya te voy a decir dónde, mejoras significativas, esto y viene por el mes de septiembre, por ahí. Por el mes de septiembre van a haber mejoras significativas, ¿sí? Y avances tecnológicos en todos los sentidos, incluido el bienestar. Ya, hay que decir que hay, bueno, eso va para diciembre, pero les anticipo algo. Ya eso es lo que digo, y por eso estoy vestida de negro, porque esta noticia la tenía que dar así, vestida de negro, porque tengo que decirlo así, honrando al economista que vive en mí. Ya, es importante que sepan que hay avances e innovaciones y que en algún momento nosotros sí dijimos que iban a haber cambios, y que una de las cosas que iba a caer y que se iba a decir también es que iban a haber nuevas enfermedades, o vamos a decir, no nuevas enfermedades, que se iban a descubrir o que se iban a develar nuevos comportamientos, o comportamientos que se venían dando pero antes no se los decía. Efectivamente, se están evidenciando comportamientos nuevos en cuanto al tema de salud mental. Y esto es así, y lo tengo, y todo esto es canalizado, por eso lo tengo en mis papelitos. A ver, la vibración había bajado, esto había provocado climas mentales bastante, bastante caldeados, lo que había provocado estados de conciencia alterados, y esto había provocado alteraciones en la salud mental, alteraciones que simplemente eran temas como estados de conciencia alterados, brotes psicóticos. Estos brotes psicóticos habían provocado conductas descontroladas que habían a su vez desencadenado en situaciones muy fuertes. Obviamente, vamos a decir, es muy difícil que una persona que tiene una enfermedad mental diagnosticada solamente un 10% se causa daño a sí mismo o causa daño a otras personas. Pero vamos hablando de que en menos de un mes se han registrado 5 casos. No doy los nombres por respeto, pero estamos haciendo archivos de todo esto, ¿no? Que se va a ver que se ha suscitado, ¿no? En todo el continente americano, por dar cifras que estamos manejando ahorita. Entonces ya, con estos casos, muchos más. Entonces, obviamente los avances en cuanto al bienestar y en cuanto a la salud van a ir orientados en este sentido. Es muy importante estar atentos a esa parte. ¿Y qué tengo que hacer con toda esta información que me estás dando? Estar atenta a tu frecuencia vibratoria. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre con un propósito. Se baja la frecuencia vibratoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar pendiente de mí, estar pendiente de mi frecuencia vibratoria que esté arriba. ¿Y cómo tengo que estar pendiente de mi frecuencia vibratoria arriba? estar siempre feliz, estar pendiente de que no haya el apagón espiritual. ¿Cómo hago eso? Siempre con meditación. Yo sé que mucha gente que sí, que nos sigue dice, ay, pero qué pereza estar meditando. Bueno, entonces cuencos tibetanos, entonces timbales, entonces diapasones, entonces lo que más te guste, que eleve la frecuencia vibratoria. Las comunidades espirituales hacen un trabajo impresionante, las familias espirituales. Muy importante la información que despierta conciencia. ¿Qué es el narcisismo? Hay que saber que las conductas narcisistas y los entornos emocionales narcisistas generan parasitaje energético. Este parasitaje energético, larvas astrales, y a su vez ahí está la delgada línea roja, ¿verdad? Donde está el parasitaje energético. Una persona sana puede tener una tendencia a un brote psicótico y terminar cayendo en un tema de salud mental, en conductas descontroladas. Entonces, y de estas situaciones van a haber muchísimas. O sea, ya está pasando. Hoy esto ya es noticia. Ya lo estamos sabiendo. Entonces, de estas cositas van a pasar bastantes más, dicen, producto de esas situaciones que vivimos hace 5 años. Ok, bueno, ya, lo que tú quieras. Sin embargo, a ver, son temas de salud mental, ¿ya? Entonces, ya, de estas situaciones van a pasar. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos muy, muy en claro que al final del ejercicio, la meta es que nosotros tengamos arriba nuestra conexión espiritual, ¿sí? Porque van a haber tiempos de introspección y van a haber avances significativos en la claridad mental, significativos. Sobre todo, bueno, Arcángel Uriel nos habla de estos resultados y de que vienen nuevas ideas que nos van a conducir a eso. Arcángel Raguel nos habla también de que va a haber un tiempo de mucha justicia para el tema de la espiritualidad. Y hablo de esta espiritualidad individual, de esta espiritualidad de nosotros a nosotros mismos, de estas independencias, rompiendo la codependencia, ¿no? Y defender esta creencia personal. Eso creo en mí misma. Yo me amo a mí misma y amo la imagen que estoy viendo en el espejo, ¿sí? Y algunas otras situaciones que rompen con estos paradigmas, ¿no? De por ejemplo, el bendecido, el que dirán, ¿ya? Y cuando yo empiezo a hacer lo que siento y dejo de hacer lo que tengo que hacer, dejo de honrar el deber ser y empiezo a hacer lo que siento, entonces este propósito de vida cobra una frecuencia viva. Cuando el propósito de vida tiene una frecuencia viva, entonces estamos honrando nuestra vida. Entonces Arcángel Uriel nos dice, al final del ejercicio, estos resultados son los que van a determinar este nuevo paradigma, a todos estos cambios y a lo que me preguntabas inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple, conectar con nuestro propósito de vida. Y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿será que yo sé quién soy realmente y a qué he venido? Y ahí es donde nos van a coger a muchos. La pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la recomendación aquí? Es conectarnos con el propósito de vida. Es simple. O sea, nos conectamos con el propósito de vida porque al final del ejercicio, cuando nos ponemos en esta tesitura de los apagones, lo que se busca es que nos apaguemos espiritualmente. Eso es todo. Eso es todo. Rosy, me encanta que estés con nosotros. Ya hay algunas preguntitas en el chat y vamos a ir con ellas. Antes estuvimos hablando nosotras en privado y me contabas un poco sobre el impacto que va a haber también económicamente cuando estamos hablando de lo que vamos a estar enfrentando para este año. ¿Nos quieres contar un poco más? Sí, bueno, a ver, mira, de la parte económica, a ver, te voy a decir todo lo que va a pasar, porque en la parte económica hay algunas cositas canalizadas por aquí. Bueno, en la parte económica, a ver, tenemos reactivación y crecimiento económico, ¿sí? Que eso comienza desde ya, eso en junio, ¿sí? Hay nuevas oportunidades de negocios. A partir de septiembre, sobre todo, va a haber un saneamiento y una reestructuración incluso en determinados sectores. Ya, Arcángel Azrael nos habla de un cierre de ciclos, de sobre todo de todas estas personas que dices, me fue bien un tiempo, me fue bien, ¿y por qué ya no me está yendo bien? Bueno, es simple, porque sencillamente ya eso no era para ti, ya, y todo lo que ya no honra un propósito de vida y todos estos negocios que ya no tengan una intención, ya simplemente no van a estar, ¿ya? Y deberías ya como que tomar una decisión. Bueno, te decía, en la parte económica es un año fantástico porque vamos a trabajar desde la reactivación, el crecimiento y hay sobre todo un reordenamiento de muchos sectores. Es un año también donde hay nuevas oportunidades de negocios. Es un año, según lo que indica Arcángel Azrael, del fin de un ciclo, ¿ya? Es un año donde, según lo que dijo Arcángel Azrael, ciertamente es el fin del ciclo, pero es como se manejaron las cosas hasta este tiempo. Tú podías hacer negocios y decía la teoría, bueno, es que hay un tiempo de la vaca lechera y hasta que el negocio sirva, luego entra en rendimientos decrecientes y lo que tú quieras. Yo voy a explicar al rato en qué consiste eso. Pero ciertamente ya las cosas no van a funcionar de esa manera. Y otra cosa es, tú podías hacer el negocio y si te iba bien, bien, y si no, ya. Ahora no. O sea, ahora ciertamente tú vas a tener que tener una intención y un propósito en adelante. Bueno, yo digo la canalización, ya. Y van a haber muchas oportunidades. A partir de ahora tienes que estar muy atento a las oportunidades. Es un año también de reestructuración para ciertos sectores, ya. Arcángel Metatrón dice que es un salto de fe también, de fe en el tiempo. También nos hablan de para el mes de diciembre. En el mes de diciembre nos hablan de algo muy importante que te voy a decir ahora. En diciembre nos dicen que sí, es cierto, hay una regeneración económica, es correcto. Y esta regeneración económica, que habla de oportunidades para mejorar la calidad de vida y fomentar intercambios basados en confianza y beneficios mutuos, habla, esto es muy, aquí va la noticia, para mí la mejor noticia que he escuchado en mis vidas, y ojo que yo he tenido casi 4.000 vidas, en mis vidas, o más de 4.000, habla de la base del equilibrio perfecto de los mercados, que es el modelo económico de la economía del bienestar. Es un año muy importante, porque es un año en el que se consolida la idea final de la economía perfecta, ¿sí? Y es el modelo de la economía perfecta, que es la economía del bienestar, es el modelo, el equilibrio perfecto de los mercados, es el modelo de la economía de John Nash, que yo les recomendaba que vean la película de Beautiful Mind, donde se explica qué es la economía, donde es el equilibrio perfecto, es el ganar-ganar. Y habla del modelo de bienestar, de una economía donde todos alcanzamos un nivel de equilibrio cuando todos alcanzamos un punto en el que estamos bien. Entonces, justamente habla de que este es un año en el que justamente ese modelo de negocios está basado en el que hace negocios debería tener una intención y un propósito. Cuando haces tu negocio de esa manera, puedes caminar hacia bueno, en economía esto se llama a una curva de utilidades sin límites, ¿ya? Lo que normalmente en un modelo tradicional siempre te dices, no, que tiene que haber un límite y no sé qué, bueno, y cosas así. Entonces, es interesantísimo porque ahí es donde dice, es el punto exacto donde se reactiva el crecimiento, donde se reactiva la economía, donde se fortalece este crecimiento económico y ¿sabes? O sea, se acabó las cosas como las venías haciendo. Entonces, así fue como lo dijo Arcángel Azrael. Entonces, que basta, se acabó. Fin de un ciclo a como lo conocías y ahora remonta y vienes con toda la fuerza y el entusiasmo, porque habla de un entusiasmo que se inyecta en el mes de junio y para arriba, para adelante. Habla incluso de nuevos rituales para impulso de lo que es conexión con la madre tierra, conexión con la ancestral, sanación de los traumas no resueltos. Bueno, mira, mil cosas maravillosas que a ver qué se las puede hacer como recomendaciones, ¿no? Como ese autocuidado para uno mismo y mantenernos dentro de esta alta frecuencia que nos mantenga alejados de las desconexiones y los apagones espirituales, porque eso es lo que hay que evitar, hay que mantenernos en conexión directa con la fuente. Muchas gracias, Rosy, por terminar de entregarnos ese mensaje canalizado que has traído para todos nosotros. Y a veces digo, cuando se pone así la tecnología, por ahí no quiere ser mostrado, pero bueno, estamos acá siempre para comunicar. Rosy, muy a propósito de los rituales que comentaste, este especial es predicciones, rituales y ceremonias. Así que me gustaría, si tienes algún ritual o algo que podamos implementar en nuestra vida para que nuestra vibración sea más elevada, pero también para que nosotros pasemos los días más tranquilos, o algo que tú compartas, algo que tú hagas y quieras compartir con toda la comunidad de Mindalia? A ver, algo que sí les recomiendo para cada mañana, sí. Muy sencillo, levantarse, hacer algo de sonido, es decir, gong, timbales, campana, cualquier cosa que tenga sonido. Cuando sientan el apagón espiritual, siempre sonido, siempre, siempre el sonido eleva la frecuencia. Eso de entrada. Un incienso cada mañana, agua bendita. Es algo tan sencillo que se ha olvidado, ¿ya? El uso del agua bendita, hay algo que la gente como que lo olvida mucho y es que no tienes que tener el garrafón de agua bendita. Mira, en una botella, en un chisguete normal de agua de tomar, siempre se colocan 2-3 gotas de agua bendita y ahí tienes agua bendita para toda la vida, casi que, ya, y eso, rociarlo en la cama, en las almohadas, en las puertas, eso cada mañana, así cada mañana, y prendes un incienso. Con eso la tienes, ya, eso te ayuda un montón, porque sí que se ha movido mucho la energía, sí que hay que trabajar mucho la protección, y eso lo dicen, o sea, eso está en las predicciones. Eso no solo lo digo yo, porque yo cotejo mi predicción y mi canalización con la de muchos colegas, y no lo he dicho solo yo, o sea, lo han dicho algunos colegas. Es algo que hay que trabajarlo porque, obviamente, el tema de los apagones es una forma muy sutil de decir, queremos desconectar, queremos sacar el enchufe. Y como tú lo acabas de decir, siempre que tenemos que decir cosas importantes, siempre pasa esta caída de la tecnología. Y eso, ¿sabes? Como yo te conversábamos hace un momento, yo me siento tan honrada cuando pasan estas cosas, te juro por Dios que es en serio, me siento feliz porque digo, wow, estamos haciendo bien las cosas, me siento contenta porque digo, estamos haciendo algo bien, estamos dejando huellas positivas en el planeta y ahí es donde todo tiene sentido. Rosy, muchísimas gracias por traer entonces ese granito de arena al planeta, eso con lo que vamos a seguramente resonar en muchísimos corazones. Rosy, antes de ir con las preguntitas de la audiencia, que tengo varias por acá, quiero pedirte por favor que le cuentes a la comunidad de Mindalia sobre tu escuela. Muchas gracias. Justamente la escuela de Reiki, mira, es una herramienta esencial, necesaria, muy necesaria en estos tiempos, en este tiempo en el que el sueño se hace realidad. ¿Por qué? Porque el Reiki del sonido, al igual que otros Reikis, es, bueno, que el Reiki primordial, que el Reiki tradicional es la energía del amor de Dios Padre Creador, canalizada a través de las manos del terapeuta. Sí, sin embargo, esta tecnología Reiki tiene una característica especial, y es el anclaje a la Tierra. Y el anclaje a la Tierra te da precisamente esta conexión con lo ancestral. Y es esta posibilidad de anclar tu energía a la Madre Tierra y conectarte con esta energía de sanación que te permite ir un poquito más allá y hacer canal con los Maestros Ascendidos, Ángeles y Arcángeles, y esto es hermoso. Es muy necesario, sobre todo en estos tiempos donde se está moviendo la energía de una manera apoteósica, porque esa es la palabra, apoteósica. A ver, estamos a las puertas de un cambio para siempre, de un cambio en el que va a haber un antes y un después y vamos a ser testigos de ello. Entonces creo que merecemos esta iniciación, porque lo interesante acá es la iniciación que recibes, ¿verdad? Y aunque no quieras ser terapeuta, me dices, ay, que no me interesa ser terapeuta, está bien que no lo seas. Lo más importante de esta escuela es lo que recibes, que es el anclaje de tierra y el autorreiki para el resto de tu vida. Bueno, lo puedes hacer el resto de tu vida, lo puedes hacer los 21 días. Pero con hacer esto tienes una protección maravillosa y un anclaje de la energía a la madre tierra que no solo te va a servir para ti, sino también vas a ayudar de alguna manera, como decíamos hace un momento, con un granito de arena para el proceso ascensional. Y eso no tiene precio, es algo maravilloso. Bueno, para todas las personas que quieran sumarse a este espacio de Rosy, quiero invitarlos a que acá debajo, en la descripción del directo, vayan a sus enlaces de contacto y puedan comunicarse con ella y su maravilloso equipo que siempre está allí acompañándola. Rosy, antes de continuar, quiero dejarlos a todos con un videito muy rápido de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder las preguntitas. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Rosicler Cantos. Vamos a responder una preguntita que nos deja Lupita Morales. ¿Qué sería lo mejor para ayudar a las personas que tienen afectada su salud mental, sobre todo aquellos que están en procesos de depresión? Acompañamiento. Es lo mejor que puedes hacer. Acompañamiento. Mira, dales amor, dales muchas risas, dales muchos motivos para sonreír cada mañana. Escribe un mensaje positivo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Es importante también saber que no somos psicólogos, los que somos terapeutas, saber que la responsabilidad llega hasta donde el terapeuta puede llegar. Hay un psicólogo y hay un psiquiatra, ¿sí? Hay procesos terapéuticos, hay procesos psicológicos y hay procesos que solo los puede manejar un psiquiatra. Entonces, y hay que saber, pues, ¿no? Que tú puedes acompañar hasta cierto punto. Pero, ¿sabes? Un mensaje amoroso, hola, aquí estoy, no estás solo, ¿sabes? Puede salvar una vida y eso no tiene precio. Muchas gracias, Rosy, por responder. Vamos ahora con una pregunta desde... Uy, se me ha ido desde Colombia, Fanny. En estos momentos aún no sé cuál es mi propósito de vida. Me gustaría saber cuál es. El tema del propósito de vida es recordar. Es conéctate con la energía de recordar. Todos tenemos un propósito de vida, lo que hemos venido. Y se trata de recordar y conectar con esta energía, de recordar, conectar con tu energía de origen. Para conectar con tu energía de origen es limpiar, liberar emociones, sanar las heridas, liberarte de toda esa cara que no te pertenece. Y entonces ahí sí comenzar un proceso de, sobre todo esto, mira, y aunque tú me digas, uy, Dios mío, me manda a hacer una tarea larguísima esta mujer. Mira, tan simple como esto, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué te apasiona y qué es lo que te define? ¿Cuáles son los valores que te definen y qué te apasiona? ¿Qué es lo que harías hasta gratis? ¿Por qué te levantarías cada mañana sin chistar, sin pensar siquiera en qué es lo que, para lo que además estás preparado? Pues es importante también, ¿para qué estás preparado? Y si no, ¿para qué podrías prepararte? ¿Y qué es lo que, sabes que, por ejemplo, me dices medicina? Uy, qué pereza estudiar tantos años, yo no lo haría. ¡Qué pereza! Ya, por ejemplo. Pero, ¿sabes? Algo que no paro de estudiar nunca, porque ahorita estoy en otro diploma, no paro de estudiar nunca, es sanación. O sea, siempre me vivo preparando en esta línea. Y no me canso de estudiar. Ya, ¿qué es lo que a ti también te causaría tanta pasión y qué es lo que te define en tus valores? Por lo que podrías salir a la calle a pelear y sin miedo a chistar. Pregúntate eso y comienza a ver qué cosas has pasado y dices, ¿sabes qué? Todo esto valió la pena y entonces ahora sí todo lo que pasó tuvo sentido. Eso te ayudaría un poco a recordar, porque el propósito de vida no se lo busca, se lo recuerda. Acuérdate de eso. Gracias, Rosy, por responder a esta pregunta. Tenemos ahora a Itzel. Nos pregunta, ¿estructurar el agua con la luna y el sonido? Buena idea. Es una... Puedes colocar, una amiga ponía el vaso de su agua en un cuenco bien limpio, ¿no? Un cuenco tibetano, y le daba el cuenco y bueno, y eso se lo tomaba, y me pareció una súper buena idea, me lo comentaba siempre. Gracias, Rosy, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito, vamos a ver si lo puedo encontrar. Se llama Tatiana y nos saluda desde Venezuela. ¿Cómo puedo fortalecer mi conexión con los arcángeles durante este proceso? Llamándolos, pidiéndoles que estén presentes y que no suelten tu mano. Mira, hay algo importante. Ellos siempre acuden a tu llamado. Siempre. Ten la firme convicción que eso funciona así. Ya. Es como que tú marcas un número y te contestan. Así mismo. Tú solamente tienes que decir... Amado Arcángel Miguel, por favor, baja y ven. Amado Arcángel Miguel, por favor, baja y ven. Amado Arcángel Miguel, por favor, baja y ven. Por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Quiero pedirte que por favor me protejas y no me abandones. Ya está aquí, ya me está protegiendo y no me va a abandonar. Ya, así. Darlo por sentado. Porque ellos pueden estar viendo mil cosas, pero hasta que tú no le digas, por favor, interven, entonces no van a intervenir. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Solamente tienes que saber, para qué sirve cada uno, para qué funciona, qué, cuál es su misión. Entonces, por ejemplo, en este caso, Miguel es el protector. Él es el príncipe de la milicia celestial y siempre va a estar aquí para protegerte. Depende de cuál sea tu necesidad, entonces él va a venir y tú lo llamas y él baja e inmediatamente va a estar aquí, pero ellos tienen que recibir tu pedido, porque ellos pueden estar mirándote, pero no pueden intervenir hasta que tú no les pidas, por favor, ayuda. Gracias, Rosy, por responder. Yolanda Aristizábal nos pregunta desde Colombia, ¿hay algo para mi país? ¡Maravillas! ¡Ah, qué linda pregunta! Y estoy muy emocionada porque ayer recibí un mensaje espectacular y no sabes, o sea, y justo estaba haciendo una sesión de fotos y no sabes cómo emocioné, yo quería hasta llorar de la emoción. Bogotá, Quito, Ecuador y Colombia están recibiendo en este momento, desde ayer todavía. Ya. Hemos perdido a Rosy. Vamos segura. A ver qué... Ahí sí. Tenemos de vuelta a Rosy, no la vemos, ahí está. Hola, hola. ¿Te escucho? A ver. Ahí hola, estás. Hola. Voy a ponerte otra vez en cámara para que... ¿Me escuchas, Rosy? Hola, hola. Vamos. Rosy, ¿me escuchas? A ver, Rosy, ¿nos escuchas? ¿Me estás escuchando? Hola, bueno, hola, hola. Creo que no tenemos a Rosy. A ver, Rosy, ¿me escuchas? Bueno, vamos a darle unos segunditos para que pueda entrar otra vez. Como siempre, agradecerles a todos su compañía este ratito de estar acompañándonos, comentando nuestros directos, participando activamente de la charla. Siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes. Y como siempre, quiero recordarles que Mindalia es una... ¡Ay! Acá la tenemos de vuelta. Acá tenemos a Rosy. Voy a dejarle el espacio para que pueda sumarse y... Llegué. Respondernos a esta pregunta que nos ha dejado con muchas ganas de saber qué pasa en Colombia, Ecuador. A ver, Rosy. Ay, lo bueno es esperar. A ver, está entrando una energía maravillosa porque se está activando el proceso de reinicio energético. Y este proceso ancla en latitud cero. Y la latitud cero, bueno, que está en Ecuador, pero va a empezar entre Colombia y Ecuador. Entonces, eso nos provee de una energía, te digo que se me llena todo el cuerpo de una energía de sanación maravillosa, maravillosa, que eleva frecuencias y empieza a elevar pilares de luz en donde solo había no luz. Entonces, mira, cualquier cosa que haya estado pasando en nuestros países, en nuestras ciudades, principalmente en Bogotá y en Quito, pues, va a quedar sanada. Entonces... A mí la verdad es que me llenó de alegría ayer. Sabes que yo estaba que cantaba, bailaba y fueron como 5 horas hasta sin comer de la sesión de fotos y felices porque la verdad es que lo que viene es pura luz y sobre todo bendiciones para Colombia y para Ecuador. Rosy, gracias infinitas por haber estado con nosotros nuevamente, por haber estado en este especial de predicciones de mitad de año. Quiero agradecer también a toda la comunidad de Mindalia, recordarles que este directo precioso con información tan valiosa lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tienen la oportunidad de compartirlo para que lleguen las personas que van a resonar con esta información. Rosy, bueno, como siempre, pedirte, por favor, que seas tú quien cierre para todos esta charla con una última reflexión. Bueno, yo quiero decirles que estoy muy feliz de decirles que para mí es un año maravilloso y para el mundo entero. Es un año donde el sueño se hace realidad. Es un año donde se alcanza un equilibrio maravilloso entre lo material y lo espiritual. Es un año de auge económico y espiritual. Es un equilibrio perfecto entre el ganar-ganar. Es un año donde se alcanza este tan ansiado modelo, el tan ansiado modelo de la economía del bienestar, donde vamos a salir favorecidos todos. Van a tener muchos paradigmas y estos paradigmas pues solamente van a dar el paso a la justicia, a la verdad, a este mundo más justo y más humano que fue el sueño de este amado economista John Nash, Y bueno, donde quiera que esté, que yo sé que está en un buen lugar, en el cielo, pues un abrazo grande y gracias por haber dado esa luz, ese modelo que fue creado en algún momento y que hoy está siendo realidad. Gracias a toda la comunidad de Mindalia, gracias a todas las personas que han estado presentes. Sepan que este año es un año de inicio y lo que viene, pues hay que empezar a celebrarlo desde ya ahorita, porque el mejor vino está por venir. Gracias a todos los que estuvieron conectados y recuerden que siempre todos los directos que más interrupciones han tenido son los directos que más predicciones chéveres tienen. Un abrazo para todos.